Nos vamos a Internet y al desarrollo, al futuro de este espacio para platicar con el licenciado Gonzalo Alonso, director general para los mercados de habla hispana en América Latina de Google, un mexicano que ha pasado pues por las principales empresas de este sector, por Microsoft, por diferentes proyectos como Mercado Libre. Licenciado Gonzalo Alonso, ¿cómo está? Muy buenos días. Hola, ¿cómo están todos? Muchas gracias, Mario, por tu invitación y por abrirme el micrófono al público. Al contrario. ¿Hacia dónde vemos que va Internet? ¿Cuáles son las nuevas tendencias que estamos viendo? Mira, el Internet, primero, jugarle al Nostradamus es algo muy peligroso y normalmente no me gusta hacerlo. Ajá. Porque normalmente lo que futurizas nunca ocurre, ¿no? Ajá. Uh-huh. Lo que claramente estamos viendo desde el punto de vista de Google es que en la webósfera, en este ambiente web, uh-huh, el usuario ha tomado completamente el control de lo que está ocurriendo. Y esto nos parece algo, además, sumamente positivo. Entonces, te voy a dar un dato bastante impactante. Uh-huh. El Internet lleva creciendo en contenido aproximadamente 350% anualmente. Y el 90% de este crecimiento no se debe a contenido generado por profesionales como tú o lo que podría ser otro medio como un periódico o la televisión, sino por contenido generado por usuarios. Entonces, lo que estamos claramente viendo como tendencia es que los usuarios están tomando Internet y lo están haciendo suyo, lo están llenando de contenido para otros usuarios y los usuarios están primordialmente interesados en lo que los demás usuarios opinan. Y de ahí vemos fenómenos como el de YouTube, fenómenos como el de las redes sociales, que son lo que primordialmente están moviendo a la webósfera hoy por hoy. ¿Cómo está transformando esto a los espacios tradicionales y las maneras tradicionales de hacer negocio en Internet? Yo creo que las está tocando muy, muy profundamente, ¿no? Y además me parece una oportunidad de oro para que profesionales en la comunicación como tú, por ejemplo, sean los que marquen, digamos, los límites entre lo que es el usuario hablando para los usuarios, uh-huh, y el profesional hablando para los usuarios, que tienen dos valores muy diferentes, ¿no? Y al contrario de lo que mucha gente opina, yo creo que es muy positivo que allá afuera haya esta comunicación, entre comillas, informal de usuarios entre usuarios, porque abre el espacio a que los profesionales, digamos, hagan su marca, ¿no? En cuanto a negocios, bueno, imagínate la posibilidad de poder poner tus productos en la vitrina más grande del mundo y que no solo eso, sino que se hagan transaccionables también, ¿no? ¿Qué mercado, qué representa para los ingresos de Google el mercado de América Latina? Si bien no partimos del mercado de América Latina, sí te puedo decir que América Latina es el mercado de mayor crecimiento en el mundo para Google, no importa por la métrica en que lo midas. Uh-huh. Si lo mides por crecimiento de usuarios, somos el que más rápido estamos creciendo. Si lo mides por búsquedas, es lo que más rápido está creciendo. Si lo mides por ingresos, también es lo que más está creciendo, pero es natural, porque mercados como el norteamericano o el de Europa ya son mercados mucho más desarrollados, que digamos ya alcanzaron la parte más alta de la curva, ¿no? Uh-huh. Entonces ya empezamos a ver una desaceleración natural de crecimiento, ¿no? Y en América Latina nos pasa todo lo contrario. Entonces, con certeza me preguntan, a ver, ¿por qué apuesta tan fuerte Google en América Latina cuando nada más hay aproximadamente un 20% de penetración promedio en América Latina de internautas? Uh-huh. Y mi respuesta es muy sencilla. La apuesta va por el otro 80%. Claro. El potencial de crecimiento. ¿A México cómo lo ve? A México lo veo muy, muy sano. México está creciendo en penetración en ritmos más acelerados de lo que hemos visto en otros lugares del mundo en este estado de madurez, al mismo tiempo que se consolida en formas muy, muy interesantes en comercio electrónico, por ejemplo, donde ya vemos un crecimiento. El IAB acaba de anunciar que la inversión en publicidad interactiva creció me parece que un 95%, anunciaron, que me parece una cifra espectacular. De modo que a México lo veo muy, muy sano. Me gustaría ver más comercio electrónico de mexicanos para mexicanos. Y me gustaría ver el crecimiento de más empresas mexicanas que se dediquen al comercio puramente electrónico, lo que nosotros llamamos jugadores puros, ¿no? Son entidades que hacen todo a través de Internet, ¿cierto? O sea, su inventario lo manejan a través de Internet, la venta se hace a través de Internet, la transacción se hace a través de Internet y el delivery se hace a través de un seguimiento por Internet, ¿no? De esto es lo que yo no veo tanto en México y me gustaría ver más. Es un referente muy muy bueno de dónde estamos, ¿no? Finalmente, ¿hacia dónde van las próximas áreas de desarrollo de Google? Nosotros nos estamos enfocando mucho en lo que llamamos el cómputo en las nubes. Esta es la idea de tomar aplicaciones que normalmente estaban dentro de la computadora del usuario y ahora lo que hacemos es sacarla de la computadora para quitarle ese peso a la máquina y ponerlas en el mismo Internet, ¿no? El hecho de que estén ahí en Internet le permite al usuario accesar su información desde cualquier lugar y en una forma segura y transparente poder hacer uso de ella sin necesidad de instalar nada en su máquina, sin siquiera tener una máquina, o sea, es decir, puede entrar a un cibercafé, uh-huh. entrar a su hoja de cálculo que reside en algún lugar en Internet y en una forma segura manipular esa información para como ellos quieran, ¿no? Muy bien. Eso es en lo que estamos muy enfocados ahorita. Licenciado Gonzalo Alonso, director general para los mercados de habla hispana de Google, muchas gracias por habernos acompañado en este espacio. Muchas gracias a ti, Mario, y a tu audiencia. Que tengas muy buen día. Gracias, igualmente.